que he sufrido tan solo por quererte un solo día. Pensar que me desprecia divertido me da mucho dolor, pues mi agonía, pues ya no queda un lugar del alma mía que no sienta la pena del martirio. No me detengas para contarme pena, sigue sin molestar mi fe perdida. Bardo, que te mueva mi dolor. Bardo, di si tienes corazón. Bardo, ¿por qué no sientes amor? No te quiero, ni aún estando arrepentido, ya que por ti mi mente lo reposa. Solita conviví en una choza, quiero pasar el resto de mi vida. Bardo, que te mueva mi dolor. Bardo, di si tienes corazón. Bardo, ¿por qué no sientes amor? Tal vez me quiera. Puede ser, pero es imposible. Algún día tal vez me quiera. No te quiero, no te quiero, la cosa buena. Algún día tal vez me quiera. No te quiero, es imposible. Algún día tal vez me quiera. Algún día tal vez me quiera. Bardo, que te mueva mi dolor. Bardo, di si tienes corazón. Bardo, ¿por qué no sientes amor?